De acuerdo a las Sagradas Escrituras, la actividad fundamental de la Trinidad es la misión. Vale decir, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo tienen como propósito fundamental la salvación del ser humano. Y en este sentido, el Nuevo Testamento nos relata claramente la labor directa de salvación que Jesucristo vino a cumplir a esta tierra. Por lo tanto, Él se transforma en el Señor por excelencia de las misiones. Queridos amigos, estamos iniciando su programa Lecciones de la Biblia. Sean todos y cada uno de ustedes muy bienvenidos. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Juan, capítulo 20, verso 21. Nuevamente queremos reiterar la bienvenida a cada uno de ustedes, queridos amigos televidentes. Estamos iniciando su programa Lecciones de la Biblia en Canal Nuevo Tiempo, el canal de la esperanza. Bueno, nos encontramos gratamente acompañados por el pastor Mario Rebolledo Villa, pastor de la Iglesia Adventista, que está con nosotros precisamente para que podamos compartir un mensaje especial de la palabra de nuestro Dios. Mario, encantado de tenerte con nosotros. Una alegría de poder compartir también con los televidentes. Agradecido de verdad por poder compartir este momento tan especial de este programa tan significativo. Bueno, y como nuestros amigos ya lo saben, y estamos gratamente acompañados por nuestro Dios, en primer lugar, vamos a pedir que sea Él quien nos dirija en este estudio a través de su Santo Espíritu. Así que le vamos a pedir al pastor Mario que nos pueda guiar en una breve oración. Bueno, vamos a orar. Grande Dios y Padre, gracias porque nos regalas el privilegio maravilloso, en primer lugar, de ser tus hijos y de llevar tu nombre aquí en la tierra. Queremos agradecerte porque nos das la oportunidad de participar de este lindo programa. Y pedimos tu bendición, no solo por nosotros, sino por todos los amigos y amigas que han de participar, han de presenciar este programa. Pedimos tu bendición en el estudio de tu palabra y tu dirección. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, ya hemos venido desarrollando, Mario, a través de estas semanas, una temática general que indudablemente es de gran importancia recordar con nuestros amigos televidentes, especialmente aquellos que se vienen incorporando recién a nuestra sintonía. Pero estamos hablando de cómo Dios, desde el mismo comienzo, desde la caída de nuestros primeros padres, Él ha tenido la iniciativa de buscar a sus hijos. Hay un propósito misionero por parte de Dios. Hay una naturaleza misionera de parte de la divinidad. Y hoy día queremos centrar precisamente la atención en cómo Jesús, el Señor de los cielos y de la tierra, también es Señor en cuanto a lo que es la misión propiamente tal. Lo dejó muy claro. ¿Cómo percibes tú el hecho de que Jesús viene a marcar un hito en relación al plan misionero de Dios de buscar y salvar lo que se había perdido? La verdad, Juvenal, es que es impresionante notar cómo en la palabra del Señor queda claro que no vino el Señor por cualquier motivo a esta tierra. A pesar de que Él desarrolló un ministerio muy amplio, atendiendo una variedad de necesidades, sino todas las necesidades físicas, materiales, así como espirituales, finalmente notamos que el Señor vino con un objetivo misionero. Él vino para salvar. Ahora, este plan y este propósito misionero se puede percibir, como decíamos, desde el comienzo, y particularmente en el Antiguo Testamento podemos ver que hay declaraciones que dejan ver en forma, yo diría, evidente, que había un propósito misionero por parte de quien iba a transformarse en el Mesías, en el Redentor del mundo. Importante ver esto, que ya anticipadamente se veía que el propósito de Jesús en esta tierra era cumplir una labor misionera. Así es, la palabra del Señor, como bien señala Juvenal, deja muy claro tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Y hay un texto que vamos a abrir la palabra del Señor, estamos aquí para eso. Y invitamos a los amigos también que están ahí en sus casas o tal vez en otro lugar y que tienen acceso a algún ejemplar de las Escrituras, que puedan utilizarla para que vayamos corroborando los textos que vamos a ir viendo acá junto al Pastor Mario. Isaías capítulo 42, el profeta Isaías aquí declara de manera muy, muy especial la misión del Señor y por qué vendría. Él ya anuncia a este Mesías y él menciona allí, yo quiero invitar a nuestros amigos, quiero invitarte a ti, Juvenal, allí en Isaías capítulo 42, versículos 1 en adelante, cuando se habla del siervo, el siervo de Jehová, mira lo que dice: he aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido en quien mi alma tiene contentamiento, he puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. Cuando el profeta habla del Mesías que vendría, él habla de alguien que vendría a traer justicia y habla de las naciones, habla de un Mesías para todo el mundo. No está hablando exclusivamente del pueblo judío. No, aun cuando Cristo centraría su ministerio y se identificaría muy bien con el pueblo judío, el profeta también señala que nacería dentro de los judíos. Sin embargo, a pesar de que él se desenvuelve en un contexto judío y su ministerio lo desarrolla entre ellos, finalmente su propósito no era tan solo para ellos, sino que para todo el mundo. Ahora, sumándonos un poquito a ese texto muy importante, también tenemos, por ejemplo, Daniel en el capítulo 9, en el texto que va desde el 24 al 27, se recalca una frase, dice: confirmará el pacto con muchos. Así es. Haciendo una alusión universal. Así es. Bueno, ese texto parte de una gran profecía, justamente mesiánica, donde se presenta a Cristo como aquel, o más bien digo, a Jesús como el Mesías. Y se menciona que su ministerio iba a ser un ministerio que sería salvífico para toda la humanidad. Ahora, para que nos quede más claro todavía, en Isaías 42, del 1 al 9, también destaca una expresión, dice: te pondré por pacto al pueblo, por luz a los gentiles. Utilizando una expresión ya ahí, propia ahí, y bíblica. Derechamente el profeta explicita, digámoslo así, que su ministerio no es al mundo, porque alguien podría decir, a lo mejor es el mundo judío, a lo mejor es el mundo hebreo, pensando en su mundo, ¿no? Alguien dice, bueno, este es mi mundo, y refiriéndose a los suyos, a su familia, a los cercanos, sino que ahora ya él hace un énfasis y subraya la idea de que el mundo del cual se está refiriendo, a quien Cristo vendría a salvar, no es solo judío, sino que está hablando de personas no judías. Y la verdad es que es extraordinario saber esto, porque yo por lo menos no soy judío. Hasta donde yo sé, Juvenal, tú tampoco eres judío. No, tampoco. sin embargo, vemos que ahora el mensaje es, o la obra salvífica por la cual Cristo viene a este mundo, es para todo aquel que en él cree, como dice luego Juan, ¿cierto? Ahí en el capítulo universalmente conocido, Juan 3:16, para todo el que crea en él. Y esto no tiene color ni raza, no se suscribe a un lugar geográfico puntual, ni a un pueblo determinado, sino que a todas las personas del mundo. Ahora, esto indudablemente que es un aliciente especial, porque indudablemente quien no conozca más muy de cerca el mensaje del Evangelio, claramente explicitado en las Sagradas Escrituras, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, podría pensar a lo mejor que este llamado especial de salvación es para algún grupo en particular, y aunque no se destaque, pero iría en desmedro de otro grupo. Sin embargo, desde el mismo comienzo se deja muy en claro que el mensaje de salvación es para todas las personas. Y cuando digo del mismo comienzo, es del mismo comienzo. O sea, claro, desde antes de la fundación del mundo, ya el plan de Dios era que toda la salvación, digamos, fuese dirigida, este mensaje, hacia todas las personas. Así es. Bueno, cuando Cristo finalmente le entrega la misión a sus apóstoles, como está registrado allí en un texto, por ejemplo, San Juan capítulo 20, el versículo 21... el Señor finalmente le dice a sus discípulos, a sus seguidores, San Juan capítulo 20, el versículo 21, señala de la siguiente forma. Dice: cuando llegó la noche, en aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, por miedo a los judíos, vino Jesús y, puesto en medio de ellos, les dijo: paz a vosotros. Y luego dice el texto bíblico que el versículo 21, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y cuando Cristo le está diciendo esto a sus discípulos, le está señalando que ahora les transmite, les traspasa, les está señalando que cuando Él viene al mundo y con su ejemplo, con su vida misional, con su ministerio de salvación, es un ejemplo que ahora desea que su iglesia, sus seguidores sigan. Ahora yo los envío a ti, ahora yo a ti te envío. Y te envío a todo el mundo. Es una cadena que no se puede cortar. En el fondo ahora, quienes seguimos a Cristo, quienes amamos a Jesús, quienes le hemos recibido en nuestro corazón, vemos en Jesús el ejemplo que Él quiere que nosotros también sigamos. Él anhela que nosotros, ese mismo ministerio salvífico a todo el mundo, esa misión que Él vino a entregar y hacer en esta tierra, cumplir en esta tierra, Él quiere que ahora tú y yo también la podamos hacer. Entonces ahora todo el mundo también debe ser alcanzado ahora por nosotros. Ahora, Mario, es interesante lo que tú estás mencionando porque es bueno que le contemos a los amigos, a quienes tal vez no lo saben, pero Dios ideó este plan en su corazón. Esto nace, es una idea de Dios propiamente tal, que la labor misionera, como le llamamos habitualmente, o el fin misiológico, sea parte esencial del plan de salvación, porque no solamente las personas que reciben el mensaje se ven beneficiadas, sino que un día lo recibimos también tú y yo, claro. Nuestros amigos televidentes que ya también han entregado su vida a Jesucristo. Y bueno, eso ahora nos compromete a ser parte de esta cadena, pero también dentro del plan de salvación, porque el estar preocupado por la salvación de las almas hace que también nosotros estemos protegidos dentro de este plan de salvación. ¿Sabes qué es interesante? Valga la redundancia. Sí, ¿sabes qué es interesante ese detalle, Juvenal? Porque pareciera que a veces el trabajo misionero que Dios nos pidiera a nosotros está para cierto pudiese, grupo. Claro, pudiese ser visto como foco un grupo específico o también pudiese verse como una obligación. Pero ahora cuando nosotros analizamos realmente cuál es el efecto que se provoca en la persona que ahora es un embajador de Cristo y asume la misión que Cristo nos ejemplificó y luego nos entregó cuando nos entrega el Ministerio de la Reconciliación, por ejemplo, notamos que es para nuestro propio beneficio. Cuando yo le señalo a un compañero de estudios ahí en la universidad o en el trabajo, algún vecino, un ser querido, y le estoy hablando de cuánto te ama Jesús, y le estoy diciendo, mira, Cristo vino un día y dio su vida por ti en la cruz del Calvario, o le estoy hablando de la esperanza de la resurrección cuando estoy frente a alguien que llora la pérdida de un ser querido, todas esas palabras que buscan animar a mi hermano, a mi amigo, a mi vecino, etcétera, y llevarlo hacia Cristo, finalmente tienen una consecuencia en mí mismo, porque mientras estoy hablando de este amor y de la esperanza y del Evangelio, las buenas nuevas las estoy transmitiendo, finalmente esta ley hace que se grabe en mi propio corazón y en mi propia mente. Y sin que lo percibamos muchas veces. No me doy cuenta de directa. Eso. No me doy cuenta de eso. Fíjate que no sé si tú te estabas refiriendo a la misma escritora cristiana Elena de White. Sí. Ella en uno de sus libros también menciona, y lo voy a recordar brevemente, pero una historia de un hombre que comienza a atravesar una gran montaña cubierta de nieve en pleno invierno. Yeah. Y bueno, comienza a avanzar, pero a poco andar ya comienza a ver que cada vez se hace más pesado el viaje, hasta que finalmente pareciera ser que ya las fuerzas vitales se van a agotar y está a punto de morir, cuando dice que escucha algo que le llama la atención y le pareció que no sabía si era un animal, una persona. Él estaba a punto de morir, pero como pudo, dice que se acerca hasta ese lugar de donde provenía ese lamento, y se da cuenta que allí había otro viajero, pero que estaba en peores condiciones que él. Él ya estaba prácticamente muriendo. Dice que le despertó tanta compasión que, como pudo, comenzó a friccionarle las piernas, ¿cierto?, y el cuerpo. Le costó una enormidad, se lo colocó al hombro y empezó a caminar, pero dijo, este hombre, tengo que ver la forma de cómo salvarlo. Bueno, resumiendo la historia, llega hasta un lugar seguro, lo deja allí, gracias a Dios el hombre se salva, pero de pronto le viene a su mente lo que él no había percibido hasta ese instante, de que salvando a ese hombre se había salvado a sí mismo. Con toda seguridad, si él no hubiese hecho aquello, él hubiese perecido. Por el ejercicio con que le significó a él. El esfuerzo. El esfuerzo, claro. Entonces me parece que el principio de salvación y el principio misional tiene algo que ver con esto. Aquí es donde nosotros hacemos énfasis, por lo tanto, cuál es importante reavivar, es remotivar a nuestra iglesia, a los cristianos, a la cristiandad en general, de compartir lo que conocen del Señor, saber que cuando yo estoy hablando de Cristo a mi hermano, a mi amigo, finalmente yo estoy creciendo, yo me estoy fortaleciendo, lo hago por amor a Él, sin embargo Dios me está bendiciendo a mí. Lo hemos dicho muchas veces, Dios nos entregó esta misión, no porque seamos nosotros el instrumento más eficaz que Él pudo encontrar. Pues creemos que si ángeles del cielo vinieran a predicar, harían una labor quizás mucho más efectiva, más rápida y mucho más abarcante. Y de hecho están muy dispuestos. Y quisieran hacerlo, ¿no? Sin embargo, a mí me gusta pensarlo de esta forma. Los ángeles ya están en la presencia de Dios. Ellos ya viven junto al Señor. Quienes todavía no, y soñamos y tenemos la esperanza de un día estar también ante la presencia del Señor y vivir con Él para siempre, como fue la promesa de Cristo, como es la promesa del Señor, somos nosotros. Por lo tanto, por nuestra salvación, fíjese que finalmente entonces la predicación del Evangelio, la misión de transmitir a otros el amor de Cristo, es la continuación del plan de salvación. Exactamente. Sí, Cristo tenía muy claro que vino, desarrolló un ministerio muy eficaz, atendiendo las necesidades de las personas físicas, materiales, espirituales. Es interesante hacer quizás una pequeña pausa ahí, o un paréntesis, y decir que no solo es lo espiritual, pero tampoco no es solo atender la parte física o social de las personas. Es integral. Sino que es en su conjunto. Y cuando Cristo hace eso, entonces ahora nos entrega esa misión, es la continuación de su plan. Él todavía está pensando en mi salvación cuando me dice, ve a salvar a otros, comparte con otros. Es finalmente parte de todo este plan que se inicia allí en el corazón de Dios antes de la fundación del mundo, pero que continúa en mi vida hoy cuando me dice, comparte, habla a otro. ¿Tienes amigos? ¿Tienes un familiar? ¿Tienes alguna esperanza en tu corazón? Comparte con los demás. Y qué privilegio que Dios nos dé la oportunidad de ser partícipes de este maravilloso plan de salvación. Bueno, amigos, vamos a ir a nuestra primera pausa. Queremos invitarles para que ustedes puedan permanecer en nuestra sintonía. Vamos a seguir ahondando en este importante tema, así que vamos y ya regresamos. Estamos nuevamente de regreso junto a ustedes, amigos televidentes. Gracias por permanecer en la compañía de Canal Nuevo Tiempo, Canal de la Esperanza. Estamos junto al pastor Mario Rebolledo hablando y tocando un tema tremendamente importante, porque ya hemos visto, Mario, cómo Dios ha siempre tenido el deseo vehemente en su corazón de poder compartir este plan de salvación que tiene su inicio desde antes de la fundación del mundo, dice la Biblia. Y sabemos perfectamente bien que para que este plan tenga éxito y se cumpla este propósito salvífico, tiene que estar centrado en la figura de Jesús. Así es. Fíjate que salimos a la calle a preguntarle a la gente, a los transeúntes, a los amigos que iban pasando, cómo ellos veían a Jesús, qué sentimientos les generaba la figura de Jesús. Y bueno, vamos a escuchar las respuestas que ellos nos dieron. ¿Qué te parece? Bien. Vamos entonces. Sí. Amor. Apego, tengo mucho apego a él. Ah, sí, es todo, para mí lo es todo. Es mi vida, es mi motor. Por supuesto, mucho amor, todo el que me dio la vida y todas esas cosas, en verdad. Amor y fe. Porque, ¿cómo se llama? Siempre cuando uno está en realidad cuando está pasando la mal, se acuerda más de Dios. Pero en realidad uno siempre tiene que estar con Él. Sí, sí. No sé cómo describirlo, pero podría ser cierta empatía con Jesús por lo que ocurrió con Él. Pero no sé, en este momento no estoy como como muy cercano a Jesús. Sí. Amor y fe. Porque me lo han inculcado así y también porque lo siento yo. Porque hay algo que me nace a mí. En el nombre de Jesús, sí. Amor, sí, yo soy cristiano. Porque yo conocí al Señor y Él me sacó de la droga y de hartas cosas. Ahí teníamos las respuestas variadas, personas mayores, jóvenes. Uh-huh. No sé si percibiste, ¿no? Sí, algún, claro, común denominador en la respuesta. Mira, la palabra amor pareciera que es la que brota casi naturalmente cuando hablamos de Jesús. Por allí algún joven me llamó la atención, usó la palabra empatía, que él mencionó como que me despierta empatía por lo que él sufrió, lo que él vivió. Y qué interesante, porque justamente el que Cristo haya venido es porque Él sintió eso por nosotros, digamos. Él se puso en nuestro lugar. Tomó la iniciativa. Tomó nuestro lugar, inclusive, al ir a la cruz del Calvario. Qué interesante lo que el joven estaba señalando. Pero me llamó la atención también otro joven que señaló y dijo, mira, por Jesús, muchos sentimientos porque Él hizo por mí grandes cosas. Me sacó de las drogas, dijo. Por ejemplo, mira, qué interesante. Y qué importante es esta parte de la misión, porque Cristo justamente lo que hizo no fue que se paró en algún púlpito, en algún lugar específico y comenzó a predicar y desde allí enseñó todo lo que tenía que decir, sino que vemos a un Jesús cumpliendo un ministerio, entregando amor por las calles, recorriendo las ciudades, relacionándose con las personas, teniendo un contacto estrecho con Él, con cada quien tenía sufrimiento. Y quiero compartir un texto relacionado con eso, Mateo capítulo 9, versículos 35, Mateo capítulo 9, versículo 35, mira lo que dice. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, dice, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Mira, ahí está la empatía, la ahí, ahí está, cierto, tuvo compasión. Al Señor, a mí me gusta esta frase, no le dio lo mismo ver el sufrimiento humano, no le dio lo mismo ver que nosotros íbamos por un rumbo que terminaba en perdición y eterna. Por lo tanto, se comprometió, al tal punto que se encarnó, vino para hacerse uno como nosotros, con nuestra naturaleza humana. Sufrió, el profeta Isaías dice que llegó a ser un varón experimentado en quebranto, un varón de dolores. Tomó nuestras enfermedades. Y nosotros vemos que el ministerio de Cristo justamente cumple lo que el profeta hablaba del Mesías. Cristo se paseó por las aldeas y por las ciudades, tocando los leprosos que nadie tocaba, sentándose a la mesa de los pecadores que nadie quería hacer, nadie quería juntarse con ellos, y apuntaban y juzgaban. Me parece sumamente importante destacar, porque Jesús dijo, yo no te pido que, hablándole al Padre, ¿no?, aquí en aquella oración sacerdotal, que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. O sea, finalmente el plan de salvación involucra una misión de relación directa con las personas. No podemos ir a un convento y aislarnos allá, a tener una rica vida espiritual, pero olvidándonos que la necesidad está latente y nosotros podemos ser un vínculo especial, un instrumento en las manos de Dios, justamente para que esa persona, en la situación en que se encuentre, pueda recibir algún tipo de ayuda. Qué importante es recalcar y subrayar, Juvenal, este punto de que es, entonces, para todas las personas, y que no hay nadie que esté tan lejos o que viva una vida determinada que el Evangelio no pueda alcanzarlo. Cristo también vino por él. Me gusta pensar en aquellos jóvenes, por ejemplo, que a lo mejor viven lejos de Dios, a lo mejor viven su mundo y la sociedad los juzga. A veces pienso, ya hasta los rechaza mucho. En aquella juventud que de pronto por decisiones, por influencias de a su alrededor, comienzan a tener una vida que a lo mejor es de desagrado para la mayoría de la sociedad que los rodea. Y entonces tratamos de esquivar y le decimos a nuestros hijos, no te juntes como ellos, no queremos que seas como ellos. Yo muchas veces me he puesto a pensar, Juvenal, si Dios hubiese pensado así, si Dios hubiese hecho ese mismo razonamiento, ¿habría venido a este mundo a salvarnos? Muy difícil. Por lo tanto, qué rico es ahora sentir que así como Dios hizo con nosotros, nosotros podemos hacer con otros amigos. No importa cómo sean, no importa cómo vistan, no importa cómo sientan. Yo estuve hace un tiempo en una reunión de jóvenes y estábamos en un lugar público, teniendo una reunión de organización de un evento. Y la puerta, hacía mucho frío en el lugar donde estábamos. Y la puerta del lugar se abría constantemente porque había una persona y una dama que no la cerraba, porque ella abría la puerta a los que entraban, la cerraba pidiendo una ayuda, una moneda. Pero entraba el frío, pero muy, muy, muy, muy fuerte, y nosotros como que ya medio molestos porque, oiga, cierre la puerta, por favor. Hasta que uno de los que estaba con nosotros se puso en pie. Y al principio fue para decirle, por favor, es tan amable cerrar la puerta. Pero finalmente terminó tomando su teléfono, entregándole el suyo, su número telefónico, invitándola a un programa de la iglesia, compartiendo un café con ella, porque se dio cuenta que era una persona necesitada, que a lo mejor nos molestaba su presencia, nos molestaba lo que estaba haciendo, pero cuando nos acercamos a las personas y nos tomamos el tiempito para observar y ver las vidas que tienen, nos damos cuenta que son tan necesitados como todos nosotros. Y ellos también necesitan que alguien les diga, así como Cristo lo haría, oye, eres precioso para el Señor. Dale. Pero si no nos acercamos, no lo sabemos. Tenemos que involucrarnos, claro, tenemos que vivir en medio de ellos. Quizás no vivir como el mundo vive, pero no podemos. El Señor, tú mencionaste la oración de Cristo, pidió, no nos saques del mundo. Porque ahí necesitan cumplir una misión, podría haber agregado el Señor, ¿no? Yo quiero que se queden en el mundo porque allí tienen una misión que cumplir, pero guárdalos del mal, que vivan como yo les estoy enseñando a vivir, que amen a las personas y que transmitan lo que yo les he entregado. Mario, te quiero llevar a otro aspecto que tal vez en algún sentido pudiese parecer contradictorio, y para planteárselo también a nuestros amigos televidentes. Porque hay un texto que vamos a leer directamente en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 10, y los versos 5 y 6 dicen lo siguiente. Bueno, antes de leer los textos, claramente ya lo hemos enfatizado, hemos incluso aludido a varios textos bíblicos que revelan que el Evangelio es para todas las naciones. No hay nadie que debiera sentirse excluido frente a esta realidad. Sin embargo, pareciera que esto nos mueve el piso, como decimos habitualmente, porque el verso 5 dice, y a estos 12 envió Jesús, a los cuales dio mandamiento diciendo, por el camino de los gentiles no iréis, y en ciudad de samaritanos no entréis. Y agrega el verso 6, un texto bastante conocido, mas id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pareciera que hay un cierto grado de contradicción o de exclusivismo, que el mensaje está destinado hacia el pueblo judío en desmedro de otras naciones, otros pueblos, otros credos. ¿Es lo que Jesús está diciendo? ¿Hay una equivocación acá? ¿Hay una desarmonía con respecto a todo el tema general? Sí, en realidad es interesante. Pasa que el Señor, sí, efectivamente se movió y desarrolló su ministerio entre el pueblo judío. Y este era el pueblo escogido, era su pueblo, así lo anunciaron los profetas. Que de paso no fue escogido por ninguna cualidad particular, sino que Dios simplemente lo escogió. Así es, no era un pueblo distinto del resto. Es más, hay estudiosos de la Biblia que señalan que el pueblo de Israel, sus orígenes eran de los más humildes. A lo mejor habían pueblos de una etnia mejor, digamos, de sangre un poquito superior, si alguien lo quiere decir. No lo escogió porque eran superiores al resto, sino simplemente él decidió escoger ese pueblo. Sin embargo, sí, está claro que el Señor quería a este pueblo utilizarlo con poder, pero como un centro, como un lugar, digamos así, técnico, táctico de misión. Porque a este pueblo que quería salvar, a este pueblo que quería rescatar, el pueblo de Israel se había apartado. No sabemos que en los tiempos de Cristo la enseñanza de los patriarcas y que se había transmitido de generación en generación y a través de los profetas, los llamados que Dios hacía a través de los profetas, este mensaje se había distorsionado un poco o más que un poco, y ya no vivía el pueblo de Israel como Dios esperaba que viviera. Sin embargo, Dios aquí muestra, no, yo quiero salvar a este pueblo también. Y este pueblo es mi pueblo, yo lo amo, es mi familia. Sin embargo, Luego el Señor, Mateo capítulo 28, le entrega la misión a los apóstoles, que ahí donde pareciera que hay una pequeña contradicción, pero en el fondo es, mira, yo quiero usar a este pueblo para salvar a todo el mundo. Yo quiero salvarte a ti, yo quiero que tú entiendas que eres especial para mí, pero no porque solamente te quiero a ti, no solamente porque te amo a ti, sino porque a través de ti yo quiero salvar al mundo entero. Exactamente. Ahora, Mario, fíjate que en el mismo texto que hemos leído, en el verso 6 estaría dando la respuesta, porque dice el verso 6, más id antes a las ovejas perdidas. O sea, el antes significa que no es que termina ahí la labor, no es que es primero, exclusivo. Ve primero, claro. Atiende en primer lugar esta necesidad. Y me parece muy importante resaltar lo que estás mencionando, porque eso deja claro que la tarea de la evangelización también requiere una estrategia, requiere un plan debidamente establecido, que de paso la Biblia nos muestra que este plan fue originado por Dios antes de que el ser humano cayese. O sea, Dios estaba previendo lo que iba a acontecer si efectivamente el pecado pasaba a ser parte de nuestra realidad. Y fue así, por lo tanto ahora se echa a andar el plan, y dentro del plan es establecer un pueblo que entienda claramente el mensaje de salvación para que a su vez lo dé a conocer. Tú dijiste hace un momento atrás, la labor que tú me has entregado a mí, parafraseando, yo te la entrego a ti, ti ahora y a ustedes. Entonces, pero para eso necesitamos estar preparados. ¿Hay una aplicación en relación a la iglesia y la labor que debe cumplir la iglesia propiamente tal como función evangelizadora? Bueno, el Señor habló de un pueblo como un pueblo especial, de su iglesia como una iglesia especial. Pero llegó a decirle, mire, eres un pueblo especial, pero serás la sal de la tierra, serás la luz del mundo. Nosotros sabemos lo que esto puede significar para muchas personas. Para la iglesia es sentirse que somos instrumentos de Dios, somos escogidos por Dios. Y Dios ciertamente tiene un pueblo, tiene una iglesia, tiene hijos que ha ido aglutinando, por así decir, bajo la cruz de Cristo y su verdad, el mensaje del Señor. Sin embargo, ahora los tiene a ellos, nos tiene a nosotros, y nos escogió a nosotros, nos llamó a nosotros, simplemente para, como tú decías recién, para transmitir a otros. El Señor quiere salvar a todo el mundo. Por lo tanto, ahora, si yo soy parte del pueblo de Dios, si yo soy cristiano, si yo conocí a Jesús, si yo ya recibí a Cristo en mi corazón y me siento un hijo de Dios, entonces ahora yo debo recordar que Dios tiene una tarea para mí. Entonces ahora yo soy sal, ahora yo soy la luz del mundo. La obra, el plan de Dios era que el pueblo de Israel fuera el foco, fuera el punto crucial a través del cual Dios salvara a toda la humanidad. Y quizás la labor del pueblo de Israel antes de la venida de Cristo era una labor así, luz del mundo, en cuanto a que todos los pueblos y naciones vecinos a Israel debían ver al Dios grande de Israel por las proezas que él hacía con el pueblo y se convirtieran a ese Dios. Pero ahora Cristo viene a agregar un elemento más directo, un elemento distinto quizás, pero también complementario. No solo luz, sino que ahora ve, que no vengan a ti solamente, sino ahora tú ve. Le llamamos a una obra de ser una obra centrípeta, donde el pueblo de Dios debía ser el centro y la luz para el mundo y la atracción para los demás pueblos y ser salvos. Ahora dice tú ve, anda, ahora es centrífuga, ¿cierto? Es ir donde están. Mézclate. Vive con el pobre, acércate al que está sufriendo, que no te dé lo mismo que otro pase al lado tuyo sin Dios. Yo le digo a mis hermanos, a mis amigos, a los jóvenes con quien me relaciono, muchas veces le digo, no puede dar lo mismo ver a un amigo en la universidad, a un compañero en el colegio, a un vecino, a un compañero de trabajo, de labores, que con el cual reímos, compartimos día a día, y de pronto nos despedimos, cada uno para su casa, y así todos los días, y de pronto llega Cristo, viene por sus hijos en el cumplimiento de su venida, la segunda venida de Cristo, y él se queda y yo me voy. No nos puede dar lo mismo que hayan amigos nuestros que no conocen a Dios. Dios dice entonces, si yo te escogí a ti de manera especial, si yo te nombré a ti un embajador, es por amor a ti, pero también quiero que tú desarrolles en tu corazón pasión, amor por aquel que necesita, amor por las almas. Saben, a mí me llama mucho la atención, en el Antiguo Testamento hay una historia de cuando el pueblo comienza la conquista de Jericó. ¿Recuerdas la historia? Sí. Israel envía a dos espías. La historia es conocida allí, y una mujer pecadora protege a los enviados de Israel, a los espías, de la mano del rey, y luego les hace un pedido y le dice: mira, así como yo los protegí a ustedes, ahora yo quiero que ustedes también me protejan a mí, porque yo sé que vuestro Dios les va a entregar esta tierra y nosotros vamos a morir. Los de Jericó estamos destruidos, la sentencia está dada. Por favor, sálvennos, salva a mi familia, a mi padre, a mis hijos. Y me llama la atención profundamente la respuesta de estos dos hijos del pueblo de Dios, porque la respuesta, la verdad, que estremece el corazón, y me pregunto: ¿estaré dispuesto yo a hacer lo mismo? Porque la respuesta dice: mira, con nuestra vida, responden, con nuestra vida te aseguramos que tú vas a ser salvo, tú y tu familia. Muy bien. Un compromiso total. Estaremos dispuestos nosotros, es el llamado del Señor, ¿no? Muy bien, amigos, vamos a ir a una nueva pausa. Queremos invitarles naturalmente para que permanezcan en nuestra sintonía. Vamos a seguir conversando en el siguiente bloque acerca de este importante tema que tenemos que tener muy claro en nuestra mente y en nuestro corazón. Vamos y ya volvemos. Ya estamos nuevamente de vuelta junto a ustedes, amigos, en Lecciones de la Biblia, compartiendo con el pastor Mario Rebolledo acerca de un tema tremendamente importante, y lo decimos así porque es un tema que va avanzando a través de toda la Biblia, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, y es precisamente la labor misionera que Dios tiene a través de sus hijos para que el Evangelio de Salvación sea dado a conocer a todas las naciones, como ya lo hemos dicho. Pero antes de continuar, queremos invitarles, una invitación especial. Tenemos un material que se llama Verdades para el Tiempo del Fin en formato de revista. Contiene un mensaje importante, lo que la Biblia dice con respecto a lo que va a ser la parte final de la historia de la humanidad. Es un material tremendamente valioso que les invitamos para que ustedes también lo soliciten. Naturalmente se lo vamos a hacer llegar en forma completamente gratuita a la información que está apareciendo en este momento en pantalla. Así que les animamos para solicitar Verdades para el Tiempo del Fin. Vamos a ver algunos temas que aparecen acá. Por ejemplo, el tema número 5, la página 19, ¿por qué hay tantas religiones? ¿Se ha preguntado usted alguna vez o se ha hecho esta pregunta fundamental? Me imagino que sí. También tenemos otro tema importante, el milagro del nuevo nacimiento. ¿Qué significa realmente nacer de nuevo en Cristo? Bueno, el contenido está en esta hermosa revista. Tenemos por acá La Cruz en el Desierto, centrada naturalmente en la labor que Dios ha venido haciendo desde antes de la fundación del mundo para la salvación de las personas. Así que puede solicitar este material con toda propiedad, y para nosotros va a ser un agrado muy grande el hacérsela llegar en forma completamente gratuita, como ya dijimos. Pero también queremos recordarles, y Mario, te cuento de que la Casa Editora Sudamericana, la Casa Publicadora, tiene una cantidad también de materiales que va publicando permanentemente en formato de revista, en formato de libro, materiales muy pedagógicos para ir conociendo el plan de salvación en las distintas áreas. Temas de salud, ¿cierto? Temas de familia, temas de finanzas. Así que te quiero invitar para que veamos esta breve promoción, donde vamos a poder contactar qué es lo que la Casa Publicadora ofrece y ustedes, amigos, estén completamente enterados. Hola, amigos de Lecciones de la Biblia, qué bueno que volvamos a vernos. Esta semana estuvimos estudiando sobre el mayor ejemplo de un misionero que podemos tener. Por eso les tengo un libro especial, escrito por el pastor Enrique Chay. Caminando con Jesús, la maravillosa experiencia de caminar junto a Él. En este libro podrá encontrar 9 capítulos que nos irán enseñando cómo tener una comunión diaria y efectiva con nuestro Señor. Pero eso no es todo. Este mismo libro también se llama El poder que mueve montañas, la poderosa fuerza incomparable de la fe que puede transformar tantas vidas. Si le interesó este hermoso libro y quiere tenerlo en su casa, puede escribirnos a esperanza@nuevotiempo.org o, si se encuentra en Santiago de Chile, visitarnos a nuestra librería en Santa Elena 1038 o llamarnos al teléfono 02-4418-266. Lo invitamos a seguir disfrutando de este hermoso programa Lecciones de la Biblia. Bueno, y ahí teníamos, Mario, esta importante información. Sabemos que a través de la literatura muchas personas han llegado al conocimiento de la salvación. Uh-huh. Sí, son materiales realmente con un contenido muy bueno. De uh-huh. Vida para vida, como se dice. Yo me anoto con uno. Muy bien, así que la vamos a tener bien presente. Bueno, volviendo a la parte que hemos estado analizando, especialmente en relación a la labor misionera de Jesucristo anticipada en el Antiguo Testamento, podemos ver que esto se cumple especialmente cuando Él manifiesta a sus discípulos lo que se llama la Gran Comisión, ¿no? Que está ahí en Mateo 28, del 18 al 20, para que los amigos puedan buscarlo también en las Escrituras. Y la verdad es que llama poderosamente la atención porque desde el momento en que Jesús resucita, al instante en que Él asciende a los cielos, Él podría haber realizado una serie de actividades en distintos aspectos. Sin embargo, abocó fundamentalmente su atención y su preocupación a preparar a sus discípulos, preparar a su iglesia que estaban haciendo para el cumplimiento de la misión. Y le hace una gran promesa. Sí, la verdad es que hay inclusive personas estudiosos de la Biblia que van un poquito más allá y señalan ellos que pareciera que el Señor, inclusive todo su ministerio, toda su labor, cada vez que sanaba enfermos, cada vez que alimentaba multitudes, cada vez que predicaba, todo lo que él hacía en su vida personal, cuando se retiraba a momentos aislados, solos, en el desierto, temprano en la madrugada o en la noche, después de una agotadora jornada, todo lo que él hacía estaba pensado en esta iglesia, en este pequeño grupo de personas que él había llamado, a quien ahora le entrega la Gran Comisión. Pareciera que, aun cuando él vino a salvar al mundo entero, todo lo que él hizo, él les estaba enseñando a quienes estaban con él, a ese grupo especial, les estaba enseñando cómo hacer la misión que ahora les habría de entregar cuando le dice, yendo, vayan, involúquense con las personas y prediquen, enseñen ahora todo lo que vieron. Y es por eso que algunos escritores del Nuevo Testamento dicen que todo lo que hemos oído, lo que hemos visto, testificamos de lo que nadie nos contó esto. Estuvimos allí, vimos a Jesús, compartimos momentos preciosos con el Señor y ahora lo que le entregamos, lo que les hablamos es lo que nosotros experimentamos. Pareciera que el Señor cuando le entrega esta gran comisión es el resumen de todo su ministerio. Es decirle, mire, todo lo que vieron, todo lo que ustedes escucharon, ahora háganlo. Las evidencias del ministerio de la iglesia se ven en replicar lo que Cristo hizo. Y el Señor entonces le dice, mira, vayan, prediquen, hagan discípulos. Ustedes son mis discípulos, yo quiero que ahora todo el mundo sea mi discípulo. Y yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Esa promesa maravillosa de su compañía, Él estaría con su iglesia, Él estaría con quienes asuman y acepten este gran desafío, esta gran comisión, Él siempre va a estar a nuestro lado. Ahora, mira, qué importante es destacarle a nuestros amigos que esta promesa de Jesús de estar junto a nosotros la materializa de una manera muy especial. Primero, dando detalles con respecto a lo que es esta labor o esta comisión evangélica, uh-huh. Lo reitera no solamente una vez allí en el monte, sí. Sino que también en una mesa junto a sus discípulos, en otro instante, allí en el aposento alto, el camino a Emaús, ¿cierto? Incluso a la orilla de la playa. La cosa era que quedara muy en claro para ellos la labor que tenían que realizar y la envergadura de esta labor hasta el final de los tiempos. Fíjate que aquí hay un común denominador, y es que primero la misión es fundamentalmente importante de cumplir, no podemos dejar de hacerlo. Esta cadena no se puede cortar. Y segundo, que Dios ha provisto todo lo necesario y el poder suficiente para realizar una obra que está más allá de las facultades humanas. Y ese poder se manifiesta a través del don del Espíritu Santo. ¿Qué te parece esto? ¿El don del Espíritu Santo juega un papel fundamental en estos tiempos? Sin duda, Juvenal, el Señor debía retirarse, porque Él, a mí me encanta esta parte del ministerio de Cristo, Él decide quedarse con nuestra naturaleza. Y al quedarse con nuestra naturaleza humana, lo obligaba, aun cuando Él tiene la potestad de cambiar esto, ¿no? Porque, sin embargo, lo obligaba. Él lo decide por su propia voluntad. ¿Qué manifestación de empatía, como decíamos anteriormente? Exacto, de no estar en todos lados al mismo tiempo, como parte de las características propias inmanentes de Dios. Y ahora, al quedarse con el cuerpo humano, con la naturaleza humana, entonces Él no podría estar con todos nosotros. ¿Cómo se cumple entonces esa promesa? Estaré con todos ustedes y todos los días y en todo momento, sino a través de la presencia del Espíritu Santo. Entonces ahora es donde él le decía a sus discípulos, os conviene que yo me vaya, porque si yo me voy vendrá el Consolador. Dios ahora, así como era Dios hecho hombre en Cristo, encarnado en la persona de Jesús, ahora es Dios a través de su Santo Espíritu, ahora reforzando, coronando los esfuerzos que su iglesia haría al compartir con otros la palabra del Señor. Lo que Dios necesita para cumplir esta labor de evangelización, para que sea exitosa, para que realmente las almas se conviertan, es ver también personas convertidas primeramente por esta obra del Espíritu Santo. No es simplemente entregar un mensaje verbal, un cuerpo de doctrinas que la gente necesita entender, sino va mucho más allá que esto. Ellos quizás entendían el mensaje, habían oído la predicación de Cristo y racionalmente quizás la podrían transmitir a otros, pero parecía que les faltaba vivir este mensaje. Y eso se evidenciaba por las disputas que habían entre ellos, por las diferencias, el espíritu de competencia que había entre ellos. Pero cuando Dios finalmente toma el control de sus vidas y ellos comienzan a experimentar este evangelio que habían recibido, este mensaje maravilloso, y comienzan a amar a su hermano, y comienzan a preocuparse por el que está al lado, y comienza, dice la Escritura, a confesarse sus faltas unos a otros, sus ofensas unos a otros, y se perdonan, y unen sus corazones, entonces ahora son capacitados por el cielo, a través del Espíritu del Señor, para una predicación que a lo mejor habían hecho ya antes, o pudiesen haber hecho mil veces, ahora tiene resultados extraordinarios. Vemos a Pedro con un solo discurso, cientos de personas entregándose a Cristo y aceptando el mensaje que ahora ellos estaban transmitiendo, tan solo porque ahora fueron capacitados por el Espíritu Santo. Y yo muchas veces me pregunto, porque a veces podemos encontrarnos con cristianos que dicen, mire, yo no estoy predicando todavía, porque ya vendrá el Espíritu Santo y vamos a salir a predicar con todo. Ese es el momento. Ese será el momento. Y cuando yo analizo el texto bíblico de las circunstancias que rodeaban la vida de los discípulos, si bien había diferencia entre ellos, pero había algo que los unía, algo que tenían en común. Tenían un anhelo ferviente, un deseo, diría yo, loco, por salir a compartir lo que habían vivido con Jesús. Y sentían la inminencia de la venida de Cristo. Ellos creían que era en sus tiempos. Exactamente. Querían que fuera en sus tiempos. Y fíjate que frente a eso, Mario, es fácil enredarse un poco en situaciones que pueden ser o aparentemente importantes y no lo son. Tú hace un momento atrás mencionaste respecto de la venida de Cristo, porque no hay que perder el norte. Claro. La tarea evangelizadora tiene como misión preparar a un pueblo para la venida del Señor. Y a veces hay preocupación, por ejemplo, con respecto a la fecha. Situaciones que tienen que ver con el momento mismo, con exactitud, y podemos enfrascarnos tanto en una disyuntiva, ¿cierto? Y tal vez hasta un diálogo áspero con alguien, ¿no?, que piensa otra cosa, cuando en realidad la preocupación no está centrada en aquello, sino más bien en preparar a las personas para que conozcan que Jesús viene y viene pronto, y las profecías así lo demuestran. ¿Qué mensaje tú le dejarías a nuestros amigos, ahora ya prácticamente terminando nuestro programa, en relación justamente a la inminencia de Cristo y al cumplimiento de la misión? Quizás la palabra de el embajador aquí, de Calza muy bien. Calza muy bien, ¿no? La tarea del embajador era crear las condiciones y acompañar a las personas para que pasen a ser parte de la nación que había conquistado ese territorio. En el caso de los Israel, los romanos, ¿no? Ellos habían conquistado esa parte geográfica, ese país, digamos así, y ahora el embajador de Roma en Jerusalén tenía que acompañar el proceso para que esos israelitas ahora pasasen a ser romanos, digamos, a aceptar el dominio romano. Y nosotros como cristianos, como embajadores de Cristo aquí en la tierra, nuestra tarea es preparar, es ver, es velar para que se den las condiciones, para que las personas, acompañar a las personas mientras se transforman en ciudadanos de la patria celestial. Y no nos interesa, como tú señalabas, el día y la hora. Cristo ya lo señaló, dijo, solo mi Padre que está en los cielos lo sabe. Y yo me quedaría con las palabras de un cristiano que alguna vez dijo, mira, para mí Cristo viene hoy y hoy y hoy hasta que Él venga. No voy a poner fecha, voy a estar preparado hoy día. Hoy día me entrego al Señor. ¿Sería este el mensaje que tú le dejarías a nuestros quizás, amigos? Quizás, sí, Juvenal, sería dos mensajes yo resumiría de esta hermosa lección. Primero, no hay nadie que esté tan lejos del Señor que pueda sentir que Cristo no vino por él. El Señor vino a salvar a todas las personas. No importa la condición, no importa la cultura, no importa la vida que esté llevando, no importa si somos rechazados o no por los demás. Cristo nos ama con todo su ser y a Él no le dio lo mismo lo que estábamos viviendo y cuál era el fin de nuestro camino. Él se involucró, Él vino para salvarnos. Y el segundo pensamiento es para todo aquel cristiano, para todo aquel que ama a Jesús, que se involucre así como Cristo se involucró. El Señor se acercaba a las personas queriendo hacerles bien. Él mostraba simpatía, Él ganaba la confianza de las personas. Y luego todo ello lo hacía para decirle, oye, ahora sígueme, yo tengo un plan, tengo un mensaje, tengo un sueño para ti que será para vida eterna. Qué hermoso sería, qué hermoso será cuando la iglesia, cuando los cristianos vivamos en primer lugar el mensaje. Amemos a las personas, ¿sabes? Hay muchas personas que de pronto se escaparon del camino, se fueron, porque quizás nosotros olvidamos amar aquel que estaba a nuestro lado. Yo quiero invitarte en esta hora que oremos al Señor y le demos gracias a Cristo en primer lugar por el ministerio, por la misión de Dios, pero luego para que nosotros les entreguemos nuestro corazón, para que la salvación que Él nos ofrece sea para nosotros, pero luego nos utilice para salvar a aquel que está a nuestro lado. A ver, te invito, oremos al Señor. Querido Dios y Padre, gracias porque Cristo un día vino a esta tierra. A Él no le dio lo mismo lo que estaba pasando con nosotros aquí por producto del pecado. Se involucró, vino a la tierra, se encarnó, desarrolló un ministerio extraordinario, nos mostró el camino y hoy nosotros podemos tener certeza, seguridad, salvación por su muerte en la cruz del Calvario. Amén. Sabemos que pronto volverá, pues así lo prometió y Él cumplirá. Pero también gracias, Señor, porque hoy Tú estás dispuesto a utilizarnos a nosotros, a usarnos en Tus manos de amor para salvar a quienes están a nuestro lado. Oramos por nuestros amigos, oramos por las familias que están a nuestro alrededor, por los jóvenes, por los niños y ancianos que no te conocen. Pon en nuestro corazón esa misión maravillosa que Cristo vino a enseñar. Amén. Dejamos a nuestros amigos, a nuestra familia, a tu iglesia, en tus manos de amor, en el dulce nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues bien, amigos, después de haber recibido esta bendición de parte de Dios a través de esta oración, queremos agradecer la compañía que ustedes nos han brindado, invitarles desde ya para el siguiente programa de Lecciones de la Biblia, agradecer al Pastor Mario que estaba con nosotros y por supuesto invitarles para que ustedes permanezcan en la compañía y la programación del canal Nuevo Tiempo, el canal de la Esperanza. Que Dios les bendiga.